dónde nos invita a ese clásico? 1952, Richard Donald Burns, vocalista, guitarrista, fundador de esta bandota llamada 38 Special. Este ya tiene 72 años y esta canción sota para los adultos contemporáneos que nos escuchan. Aquí está esto que un día llamaron Second Chance. Una segunda oportunidad. Y para Julianita, 2014, Ed Sheeran fue nombrado artista más escuchado del mundo por Spotify. El joven de 23 años, claro, acumuló más de 860 millones de reproducciones en la plataforma, superando a Eminem y a una de las bandas, mi favorita, Coldplay. The conversation, trust me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop, like and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Muy buena canción. El próximo año en concierto en Bogotá, Colombia. ¿En qué año sigue clásico? Simplemente dejarles escuchar una canción muy especial que antes fue hecha en 1970. La iban a llamar nada menos como War Pigs, como los cerdos de la guerra. Así iban a llamar esta canción espectacular. Nombre muy, muy tierno, por así decirlo. Aquí está Paranoid con Black Sabbath, amigo. ¡Eso! ¡Wow! ¡La cabeza! Sufre de desnutrición antes de los 5 años. Por esto, su coeficiente intelectual se ve seriamente afectado. Su escolaridad se reduce en 5 años y en su vida adulta, sus ingresos serán menos del 50% de los que una persona que tuvo una alimentación adecuada en su infancia. Ingresa ya a NavidadSinHambre.com. Donando a partir de 20 mil pesos, tú también puedes ayudar a cambiar una vida. Navidad Sin Hambre, una campaña de RCN, Diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Ya estamos en vivo. Sigue a la FM Plus en TikTok. Arroba la FM Plus. Estamos en vivo. Disfruta de un bolsillo que renta hasta el 8% efectivo anual con la cuenta nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. 8 de la mañana, 4 minutos en Viva la Vida, Inner Circle Games People Play. Give a damn. FM Plus, gracias a todos por acompañarnos. Nos preparamos para jugarlas. Ayer ganaste, Laura, las tres punticas. Sí, lo ¿cómo normal. ¿Cómo te sentiste? Llegaste a la casa, saludaste a tu hija, le dijiste, felicítame, gané. No. Ella sabe que yo soy una ganadora. Ok, ya excelente. Ya está acostumbrada. Sí. Bien, yo también. Entonces, ¿qué tal el nivel competitivo? La disputa acá va a estar muy entretenida, ¿de acuerdo? Gracias a todos por acompañarnos, que sabemos que también juegan en sus casas, en sus carros y todo eso, ¿vale? Entonces vamos con las opciones del día de hoy. ¿Cómo es el asunto clásico? Repitámoslo, son tres opciones, ¿cierto? Son tres opciones, amigo mío, son tres opciones. De esas tres opciones puede decir título de la canción o simplemente quién hace la canción. Usted también puede jugar, no solamente en su trabajo, en su oficina, en la oficina puede jugar, en la casa, si va en el Transmilenio, hágalo, juegue las tres punticas imaginariamente, pero hágalo, que usted puede ser un ganador. ¿Estamos listos, Toto? Estamos listos. Oigan, pelados, antes de cualquier cosa, les recomiendo, uno, Ponte en modo radio con la app de RCN Radio. ¡Ay, qué bien! Nos puedes llevar 24/7 ahí hablándote al oído, acompañándote, bueno, música, entretenimiento, deportes, todo lo que necesitas, pero la FM Plus está ahí hablándote al oído. App de RCN Radio, por un lado. Y por otro lado, nos puedes encontrar en arroba la FM Plus en TikTok y en todas las plataformas digitales. Arroba, me voy a conectar aquí en mi TikTok. Eso. Y vamos a estar conversando con la gente. Eso, muy bien. Muy bien, señoras y señores. Clásico. A partir de ahora vamos con las tres punticas y dice así. Empezamos las tres punticas. Concentración, compañeros, porque esta es la puntica número uno. All the love in the world, outfield. Punto para Tuto, señora, en este momento, sí, amigos. Señora. All the love in the world, the outfield. Ok, ok, vamos ahora con la dos. Número dos. Ay, Katrina and the Waves. No. No, es en español, pero no lo recuerdo. Creo que es otra vez. Ahí la tiene. Barman. Saco papelillo. Barman. Escape. Escape. Ok. Gana Laura. Bueno, pero yo gana Laurita. Pero la ayudaste. Julio fue el primero. Sí, señor. Julio fue el primero, amigos. Está jugando. No lo sabíamos. No. Excelente. Excelente. Ay, pero participando. Julio tiene derecho. Me encanta que te hayas animado. Me encanta. Ok, señoras y señores. Ya hay tres acá. Julio tiene derecho a darle punto, a darle ese punto a Laura o a Tuto. O si quieres participar, te puedes inscribir. También, claro. Estás inscrito. Sí. Señoras y señores, algo ha cambiado. Julio Correal se inscribe en las tres punticas. ¿Listo? Listo. Me alegra mucho, Julio, tu valentía. Vamos ahora con la tres, ¿cierto? Vamos a ver. Claro, vamos con la puntica número tres. Limp Bizkit. ¡Otra vez, Laura! Rolling. Excelente. Que estará este fin de semana acá en Bogotá. El 5 está acá en Bogotá, señor, viernes. Loserville. El viernes. Bueno. Felicitaciones, Laura. ¿Cómo te sentiste en el día de hoy? Divinamente, como siempre, ganadora. Excelente. la parte técnica, ¿qué tienes que decir del todo cuerpo está técnico? Perfecto, sí, todo el cuerpo técnico. Muchas gracias. Sin ustedes no hubiese sido posible este partido. 8-11. Gracias. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Ocho, 11 minutos en la FM Plus. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que no habla de privilegios, de una raza soberana, superiores, imperiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, sí. Aquel que no corre vuela. Y en el planeta son ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, esto no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los seres de la tierra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Dice que soy, maldito. Así es como te ves, maldito. Sen, que sé, que sé, sen, sen. Maldito. Que sé, que sé, que sen, sen. Maldito. Todo te dice que soy, maldito. Así es como te ves, maldito. Sen, que sé, que sé, sen, sen. Maldito. Que reguete, que sen, sen. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura. Didn't spare my feet.

La vida es momento de la lengua espinosa. Muy espinosa. 8:20 la ganadora de las tres punticas del día de hoy, dos fechas consecutivas ganando. Felicitaciones, Laura. Muchas gracias, lo mío son las punticas. Yo sí estoy muy firme con ese tema. De salud, de salud. No te hablamos. No te conformes. No conformes solo con la... Escucha toda la canción, Julia. Ok, hablemos de salud. Chiste explicado. Ay, por Dios. A ver. Nenes, hoy vamos a hablar de un tema muy álgido. Uh-huh. Pero hay que tocarlo. Ya hay no que tocarlo. Públicas. Eso diría uno en la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuando no tienen una buena circulación sanguínea. Los hombres en algunos momentos. Eso tiene que ver con la circulación, con toda. Correcto. Claro. Acordamos que es una cavidad carnosa que se llena de sangre. Falta de presión. Exactamente. Sé mucho de esto. Cuando ocurre la falta de presión. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues. Viene la depresión. Mira, como el fútbol, hay presión. Mira, Julio, como en el fútbol, hay presión alta, presión baja en el fútbol. Claro. Mira, está aprendiendo de fútbol. Cuando flaqueamos. Ok. Y que no flaqueemos en las relaciones. Este mensaje, particularmente caballero, ¿cierto? Caballeros, sí. Vale. Sí. Cuando ustedes experimentan ese tema que es tan pedregoso, ese terreno tan escabroso que no les gusta reconocer, pues la pareja se tiene que involucrar. Mujeres, la pareja se tiene que involucrar un montón, porque ahí es donde nosotras tenemos que ser bastante comprensivas, amorosas, queridas, y hablar con ustedes, porque a veces es un poquito el tema complejo, muy complejo. Y complejo, sí. Cuando no les funciona el molusco, uno se preocupa un montón. No, amiga, eso sí. Es eso del molusco, hágame el favor, respeto con esa vaina. Si algo tiene nuestra generación, y díganme mentirosa, es que todo lo bautizábamos con un sobrenombre. Sí. Le poníamos ahí un apodo a algo. Sí, Pepito. Y todo, no sé, sí. Ah. Entonces, sepas el molusco. Y hay que abordarlo con empatía, sí. Bueno, entonces le hemos cosquillas, pues, si no te gusta. Como tú quieras. Ese es un tema que ataca el 22% de la población masculina, okay. ¿No? Ok, así no, el detalle no es poco. Pero hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? Total, es que estamos hablando de un 100% y que un 22% de ese 100% no funcione. 20 de 100 es mucho. Absolutamente. Además que sí. Es absolutamente frustrante, amigo. Caramba. Eso es lo que hay de psicólogo. Claro, porque es que... Carambas, carambitas. Si algo hemos comprobado a lo largo del tiempo, y desde tiempos inmemoriales, es que se manda solo. Uh-huh. Ustedes no tienen... control. No. Control sobre él. No. Ese muchacho es tremendo. Muy a la Sigourney Weaver cuando aparecía el alien. El alien aparece cuando quiere y cuando no, se esfuma. Es Demogorgon. Un chico travieso. Exacto. Entonces, ese Demogorgon que no aparece y que lo estamos buscando, pues hay que tener una comunicación abierta con la pareja. ¿Qué tanto nosotros fluimos en una relación y hablamos? Estamos hablando de parejas que ya están consolidadas. Claro. Que porque si uno apenas está teniendo un date esta noche, uy. Y pues no le corra. Funciona. Uy. Exactamente. Sí, corra de una. No, pero esas son situaciones que, ¿cómo manejan eso? Mejor ¿cómo hablarlo con la pareja, decir, oye, mira, tengo un problema, ¿cómo puede ser el alcohol o puede ser el cigarrillo? Ser estrés, pero estoy estresado. ¿El nervio, de pronto? Sí, claro. El nervio no le funciona. Entonces. No es un sinónimo nuevo. Nerviosismo. Bien, Juricinda. Hay que hablar honestamente sin juzgar. Uno no le puede decir a la pareja, ¿viste? Es que, ¿para qué te pones a dar mi cuerda si no me vas a dar la talla? No, eso es peor. No lo vayan a maltratar porque pobrecito, o sea, él está haciendo lo que puede. Claro. Y más que dependiendo de la edad también funciona o no funciona, Juli. Y déjame decirte que, hablando un poco de la edad... No, están hablando... O sea, no, sigue. Sí. No, pues es que si lo conoce ese día y tiene 28 años, no, chao. Exactamente. No, por ahora, ven te ayudo, mi amor, con unas terapias, ¿no? Ah, pensé que era ven te ayudo que se ponga la 10, porque también funciona. También funciona. La niña tiene que ponerse la 10 y es así. Y tiene que hacer trabajo de campo, tiene que hacer trabajo de campo, se tiene que involucrar. Manualidades. Sí, claro. Hay teoría y práctica. Teoría y práctica. Tiene que ponerse el snorkel. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. En la FM Plus, viva la vida. Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to en vivo? Sigue a la FM Plus en TikTok. Arroba la FM Plus. Estamos en vivo. La FM Plus. RCN a todos sus amigos. Muy especial. 8:32 tenemos invitada especial a esta hora de la mañana aquí en la FM Plus en este programa llamado Viva la Vida, y es un tema que nos interesa a todos. Tiene que ver con unos derechos adquiridos, con la economía para nuestro hogar, y tiene que ver con la administración oportuna de las cesantías. Es Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir. Bienvenida, Nancy, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de información. Gracias por acompañarnos, porque le interesa mucho a nuestra audiencia este tema de las cesantías, que uno a veces se va olvidando y uno tiene un recurso ahí para avanzar en su hogar, en la economía del hogar. Importantísimo, pero yo te pregunto una cosa, Nancy, ¿cómo puede un fondo de cesantías como Porvenir ayudar a las empresas a organizarse mejor para cumplir con esta obligación que tiene de la prestación social? Es muy importante para los empleados tener claridad sobre eso, ¿no? Sobre este proceso. Claramente, pues, digamos que en Porvenir hemos venido construyendo a través del tiempo un ecosistema que le permite a las empresas hacer los pagos de manera fácil, segura y en línea, ¿no? Porque pues creo que este es como uno de los temas entendiendo las problemáticas de las empresas, lo actual. Entonces, ese ecosistema pues está a través de unos operadores de información como aportes en línea, donde logran las empresas liquidar, pagar prácticamente en dos pasos, hacen el proceso. Y tienen una información en ese ecosistema digital que les permite descargar certificados, consultar información. Y adicionalmente, pues tenemos una asesoría especializada con personas visitando a las empresas o en nuestras líneas de servicio al cliente o en el chat encuentran toda la información que requieren para acompañarnos en este proceso. Okay. El otro día estábamos hablando acá nosotros y a través de las redes sociales en arroba la FM Plus en TikTok les surgió una pregunta que no te alcancé a hacer. Y es que si la persona estaba por fuera del país, ¿qué hacía con las cesantías? Con las cesantías la persona puede llegar a hacer la consignación. ¿Cómo funciona? Pues como esto es un ecosistema digital, sí. Tú entras a la plataforma, haces la liquidación, consignas y tienes el dinero puesto de una vez en tu cuenta de cesantías. De manera digital, igual puedes estar consultando la rentabilidad. Claramente, pues seguramente será una persona que lo hace como independiente. Sí. Y ese ahorro como independiente genera los mismos beneficios y tiene las mismas cláusulas que se utilizan con cualquiera persona que tiene contrato laboral. Nancy, pero si un trabajador tiene cambios en su salario durante el año, ¿cómo la empresa puede calcular esas cesantías con estas variaciones que ha tenido? Pues realmente eso es una sumatoria de un salario promedio. Entonces, ¿qué debe hacer cada una de las empresas? Mirar qué salario tuvo la persona durante el tiempo que laboró. Supongamos que trabajó 3 meses y los 3 meses tuvo un salario variable, lo sumas, los promedias y ahí calculas el salario que queda para la liquidación de las cesantías. Y eso lo multiplicas por el tiempo trabajado dividido en 360 días y tienes el valor de las cesantías. Es una fórmula muy sencilla. Y aquí hay algo muy importante. ¿Cómo impacta en la vida de un trabajador el pago de las cesantías? Porque realmente tienes alguna historia por ahí importante. Wow. Porque muchos trabajadores saben que tienen ese ahorro ahí y que lo tienen disponible

it's right, the attraction, the tension, baby, like this is perfection. 8:40 minutos, y sí, no hay que pelearse para nada porque las caderas de Shakira no mienten. Y hablando un poquito de estos temas y de estos ritmos, no perdamos el impulso y vamos a seguir con Shaggy, Hey Sexy Lady, hablando de mujeres voluptuosas que tienen caderas chéveres como Shakira. 8:40 minutos. They got it going on. Shug it. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging out of control. You put it on me. That's right. Ceiling to floor. Only you can make me scream and beg for more. Her body's calling, balling, got me crawling up the wall. My size ain't small or tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, your body's banging, yeah, out of control. I've been chewing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. Sweet and nice. You put it on me. You know you got that feeling. Señoras y señores, Lady Sánchez Entremán, muchachas y muchachos, nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 322-947-0570, línea fija en Bogotá, 601-338-1730, repito, 601-338-1730. En el recinto entero vibra bajo un rugido de la multitud, las luces se atezaban sobre el ring como si fueran, espérate, es que salió un anuncio aquí, los soles buscando a sus elegidos, y allí estaban ellos, frente a frente, Juli, la fiera, Habib, mandíbula tensa, mirada de depredador, un boxeador conocido por avanzar siempre y no retroceder jamás. En la esquina opuesta está el clásico Herrera, un veterano de manos técnicas, famoso por convertir cada combate en una cátedra de boxeo fino. Señoras y señores, ¿con quién vamos, clásico? A ver. Hoy en el duelo. Estamos listos en este duelo espectacular que tenemos. Y hoy vamos a hablar del fantástico mundo de las tiendas de barrio. Tiendas de barrio. Voy a tener una tiendecita para vender cerveza. Óigame esa vaina, por Dios. No hay nada más rico que uno salir a la tienda, salir del apartamento, de la casa donde estás viviendo, irte para la tienda y encontrarte prácticamente con vos mismo, porque ahí estaba ese señor que te estaba ahí esperando. Atención, que era Don Custodio, Don Pacho, sí. O muchas veces nombre de Don Darío. ¡Ah, sí. Custodio, Don Darío, hombre, cómo le va! Sí, y la ñapita, ¿te acordás de la ñapita? La ñapita. Mira, aquí siempre ese es el olor. Yo no sé cómo. El Besi, sí, aquí todo el Besi, claro. Don Custodio, uno entraba donde Don Custodio, claro. Y definitivamente encontraba ese olor como a panela, fusionado con olor de detergente y mercado, eso, hermano. Tal cual. Eso, claro. Ese olor característico de las tiendas. Claro, y ese sonido ambiente. Ey, pues poneme sonido ambiente de tienda, papi. Ahí lo tienes. ¡Qué nota, hermano! Ahí estaba una guasca, estaba un tropical, o estaban las noticias, o de pronto una radionovela. Sí. Uno no sabía que estaba escuchando a Don Custodio ahí. Ahora, tomarse una gaseosa o tomarse una cerveza, te la tenías que tomar ahí, porque había que devolver el envase, sino si te lo ibas a llevar a la casa, tenías que... lo cobraban, claro, ahí mismo. Y, claro. Esa, claro. Hay que volver. Eran retornables, claro. Claro. Ahí estaba entonces lo que era la envoltura. La envoltura, cuando te envolvían los dulces en un papel como de globo, bien bacano, o te envolvían el cuarto de quesito, ¿te acordás? Sí, el cuarto de quesito, sí, sí. Te lo envolvían también en un papel de esos y simplemente te ibas fácilmente a comerte tu pan. Ese olor de pan cuando estaba recién llegado. Ay, amigo. Cuando comprabas las bolsas de leche o los, sí, litros de leche. Sí, sí, eso, sí, era espectacular. No había tienda, no se llamaba tienda de barrio si no tenía en ese momento, Tuto, un perrito echado ahí al ladito. Tal cual, o un gato. Tal cual, sí. O los dos. Sí, claro, y uno de los dos estaba tuerto y el otro cojo. Ok, opción número uno, gracias, clásico. Un momento, porque vos podías comprar la leche, podías comprar el pan y a la vez podías comprar el periódico. ¿También? El periódico. Claro. Claro que sí. Y algo muy importante, no era tienda de barrio si no se convertía esa tienda en una sala de redacción. Definitivamente, usted sabía todos los chismes de la cuadra solamente ahí en la tienda, carajo. Yo creo que ese es un punto importante. WhatsApp 322-947-0570, fijo. 601-338-1730, opción número uno, tienda de barrio. La opción del clásico es tienda de barrio. Vamos con la opción número dos, Juliana Javid. Bueno, a mí esto sí me sale como de las entrañas, porque a mí sí algo me gusta hacer en el día es entrar a Rappi y pedir un buen domicilio. Mire, por ahí lo puedo pedir 10 domicilios al día. Yo tengo una obsesión tanto así que creo que me toca sacar la tarjeta porque a veces es como ya demasiado, es una adicción pedir tanto Rappi. Pero es que mire, un Rappi te evita el desplazamiento innecesario. No te tienes que gastar una hora yendo, o bueno, si es la del barrio, 10 minuticos yendo a comprar, 10 minutos mientras compras, o 20, a veces si se extiende mientras te devuelve 10 minutos más. No, simplemente lo pides y puedes gastarle ese tiempo a tu familia. Es ahorro de tiempo. A ver, o sea, película, acostadita en la cama, pidiendo el domicilio, ahí le llega, sí, suena el timbre. Puedes adelantar estudio, trabajo, puedes hacer otras cosas, no te tienes que gastar el tiempo de ir allá, ¿para qué? ¿Qué necesitas? No, además, yo he visto supermercados, estos mensajeros que van llenando el carro con, o sea, una lista no, sí, de tres cosas, sino los despachadores, háganme, claro, sí, son 40 todo, artículos y lo van llenando, sí, con peso en la caja. Sí. Claro, si uno mide todo el mercado lo puede pedir en Rappi, claro, sin ningún problema. Todo le llega a la casa. Frutas, verduras, carne, snacks, lo que quieras. Que te va a llegar súper bien, los mejores productos, además que uno puede comprar precios. Ahí no tienes la necesidad de comprar por impulso, porque a veces uno dice, uy, quiero comprar esa galletita, uy, pero estas también, uy, pero esto. Ah, sí, no, sí. Allá simplemente mides los precios, además tienes la cuenta cuenta en la mano, entonces como no te da la pena como de voy a sacar la cuenta a ver esto si me alcanza. No, ahí ya lo tienes a la mano. Además, yo que soy muy miedosa, pues no tienes el riesgo de ir que te roben o después del no COVID. No te expones a la inseguridad, sí. Válido. Esos contagios de la gripa, eso no, mejor después del COVID quedarse en la casita. Y además, el clásico decía una cosa, es que uno puede ir y tomar cerveza allá a la tienda. ¿Qué necesidad? Pues invita a unos amigos y se van a la casa a tomar cerveza, a escuchar buena música, tener todo el plan sanito, espectacular, buenísimo. Además que pues, reduce gastos, si te baje la gasolina, el carro, no. Ya. Qué argumentación tan potente de las dos partes, ¿cierto? Señor, sí. Lástima que no viaban. Cierto, no, y vendían un cuartico de azúcar, ¿te acuerdas que uno mínimo es media? Ahora, ¿cierto? Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí viene lo definitivo. Nuestro jurado es precisamente nuestros oyentes plus, ¿de acuerdo? De una. Ok. ¿A cuál teléfono tienes que marcar tú? Al 601-338-1730. 601-338-1730 o en el WhatsApp 322-947-0570. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Es que me están diciendo algo y que no escucho bien, no entiendo. Haciéndole barra ya en la parte de producción. Ah, ok, perfecto. La fiera salió agresiva empujando con combinaciones rápidas, jabs como estiletes apuntando el rostro de Herrera, pero el clásico sereño movía la guardia con elegancia, esquivaba milimétricamente y respondía con rectos al cuerpo, medidos y precisos. Hoy, la tienda de barrio, opción número uno. Opción número dos es servicios de domicilio. Servicios de domicilio. Sí, a mí la verdad, yo soy... A ver tú. Sí, no, yo soy de tienda de barrio, pero he descubierto que es una comodidad increíble. Cuando yo voy a bajar a comprar, no sé qué, mi hija me grita, papá. ¿Qué son esas cosas? Esa vaina, ubícate, papá. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué te pido? ¿Qué marca quieres? ¿Cómo lo quieres? Yo tengo que decir que yo que vengo de Montería, pues en Montería no hay muchas tiendas de barrio. O sea, uno no tiene como su tienda ahí, no. Pues está el Carulla, el Éxito. Aquí en Bogotá, en todas partes hay, ¿cierto? Sí, acá en todas partes, en cada esquina hay una tienda. Pero es que a mi papá le parece un planazo salir, ir a comprar, ver todas las opciones. A mí me encanta ir, tocar los tomates, la cebolla, olerla, ¿cierto? A ver si el aguacate está duro. Sí, tal vez también, claro, excelente. Ok, ese es nuestro dedo del día de hoy. Tú puedes votar 601-338-1730 o 322-947-0570. ¿Qué prefieres, tienda de barrio o servicio domicilio? 8:52. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. 8:52 minutos en la FM Plus. Es Viva la Vida. Call the police. Plus. ¡Viva la vida! 8:57 aquí en la FM Plus. Teníamos pendiente lo que es la resolución del duelo del día de hoy, que está enfrentando la opción número uno, opción antigua, tiendas de barrio, frente a una opción nueva, servicios de domicilios. Tienda de barrio, propuesta de El Clásico Herrera desde la ciudad de Medellín, y los domicilios, propuesta de Juliana Habib desde la ciudad de Bogotá. Oyentes en línea, muy buenos días, tu voto es... Buen día, ¿no? La tienda de barrio. Ahí sale uno a tomarse una cervecita, a ver la vecina y a enterarse de todos los chismes del barrio. Perfecto, punto para tienda de barrio. 8:57. Vamos con otro oyente más. Hola, muy buenos días. Para mí, la tienda de barrio, la plaza de mercado, excelente plan. Plaza de mercado, muy bien, señoras y señores. Muy bien, señoras y señores, podemos decir que... como que están un poquito desocupados, ellos tienen tiempo para ir hasta para lo quemado. Tienes toda la razón, ganador del duelo del día de hoy, la tienda de barrio. 8:58. La FM Plus. ¡Viva la vida! 8:58 y viene Moloco con Fan For Me. Es una canción que también es un abrebocas para el fin de semana en la FM Plus. Viva la vida. By the minute hand, tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong, a ding dong. I dream that I am sitting. The devil's company.